Quiero recordarles, esto ya lo hemos visto, pero quiero recordarles, todo el libro de Juan fue escrito con un propósito. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La semana pasada los que vinimos estuvimos hablando de qué debemos creer y vimos que teníamos que creer en Cristo. Creer en Él es lo que nos garantiza la salvación y la vida eterna. A nosotros nada más nos garantiza vida eterna, solo creer en Él. El que cree en Él no es condenado. El que rehúsa creer en Cristo, dice la Biblia, ya ha sido condenado. ¿Por qué debo creer en Cristo? ¿Por qué debo creer que Él es el Señor? ¿Por qué debo creer que Él es diferente a todos los seres humanos? Porque la Biblia nos revela de Él atributos extraordinarios. Quiero que antes que leamos Juan 5, quiero mostrarles dos versículos. Juan 3. Versículo 13. Dice la Escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué debo creer en Jesús? ¿Porque eres de dónde? Del cielo. Él no es de esta tierra. Si Él es del cielo, Él es divino. Si Él es del cielo, Él es Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Por qué debo creer en Cristo? Porque Él es del cielo, porque Él es sobre todos. O sea, Él está más alto, como dice la Biblia. Él es el exaltado, Él es el altísimo. Él es el que mora en los cielos. Y el que mora en los cielos se hizo hombre y vino a la tierra. Debo creer en Él porque Él es del cielo. Él es diferente a todos nosotros. Por eso la Biblia da testimonio que Cristo nunca pecó. Nosotros, los de la tierra, todos debemos reconocer algo, somos pecadores. Y todos los días pecamos. Por más creyentes que seamos, por más que nos esforcemos a vivir en santidad, siempre pecamos, ¿sí o no? Ah, bueno, por lo menos tengo quien lo reconozca. Eso está claro, ¿no? ¿Por qué debo creer en Él? Porque Él es diferente. Miren, por favor, capítulo 1 de Juan, el versículo 30, dice así, este es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué debo creer en Jesús? Si usted ve, el que está hablando aquí es Juan el Bautista. De acuerdo a la historia bíblica, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Él nació 6 meses antes, pero dijo que Jesús era antes que él. ¿Qué demuestra esto? ¿Que él es qué? Eterno. El eterno se hizo hombre. ¿Por qué debo creer en él? Porque él es eterno. Porque él es del cielo. Porque él es Dios. Miren el capítulo 2. Podríamos ver muchos más versículos. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Dice la Biblia que Jesús conocía a todos, que él sabía lo que había en el corazón del hombre. Eso quiere decir que Él es omnisciente. ¿Quién conoce las cosas de nuestro corazón? Nosotros podemos, como decimos en el lenguaje colombiano, pasarnos por la galleta a más de uno, mentirle a más de uno, dar una apariencia. podemos aparentar ser cristianos, porque eso es lo que estaba viviendo en ese caso. Muchos lo seguían, pero él no se fiaba de ellos. Él sabía quién era y quién no era. O sea, que él conoce todos los corazones. ¿Quién de nosotros hoy en esta noche puede engañar al Señor? Ve, esto me hizo acordar de un mensaje que pasó en cierta iglesia de Buenaventura. Las casas de Buenaventura, en esa época, no sé ahorita, hace muchos años no había Buenaventura, en ese sector donde yo estoy diciendo, eran de madera los pisos y eran levantadas. Y resulta que ese día dos hombres iban a robar, o sea, estaban esperando que se acabara el culto para robar el, para entrarse a la iglesia y robar, y se habían metido por debajo de las tablas del piso. Y ese día el pastor estaba hablando sobre que Jesús conoce a todos los hombres, conoce las intenciones del corazón, conoce que somos unos pecadores, que no les podemos esconder nada a nadie, a Dios. Y estaba también hablando que como Él conoce los corazones, Él va a juzgar a los corazones. Y si no se arrepienten, Dios los va a juzgar. Estaban en pleno culto y estos dos hombres salieron, pasaron al frente y dijeron: pastor, la única intención que nosotros teníamos, estábamos debajo de ustedes esperando que se fueran para robarlas, pero hoy hemos entendido algo. Dios nos ha mostrado que somos unos pecadores, que Él nos conoce, y hoy queremos arrepentirnos. Porque Él conoce, Él conoce las intenciones del corazón. O sea, nos contaba el pastor Javier que creo que él estudiaba con una cristiana de la iglesia donde él se congregaba, y él era borrachín y todo, y que con un amigo se habían hecho como una apuesta de conquistarla. Y él dijo: yo salgo con usted, le dijo la muchacha, cuando usted sea cristiano. Y que empezó a ir a la iglesia por ella, para aparentarle que iba a la iglesia para que ella saliera con él. Pero él dijo, en la primera reunión, César, el día que el pastor predicó, Dios tocó mi corazón y yo me convertí. De mala la muchacha, ¿no? Sí se convirtió, ¿verdad? Ella no le importaba a ella, sino que le importaba al Señor. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe por qué estamos, por qué venimos. ¿Será que venimos a buscarlo a Él? ¿O tenemos otro interés? A veces nosotros venimos para sentirnos ricos. A veces venimos porque ¿qué nos quedamos haciendo en la casa? Pero venimos a buscar al Señor. ¿Venimos a tomar del Señor? ¿Venimos a buscarlo a Él? ¿O queremos otras cosas? No se olvide, Él conoce todos los corazones. A mí me pueden engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, pero ¿quién puede engañar a Dios? Como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si alguno siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué debo creer en Él? Porque Él es omnisciente. Él conoce los corazones. Y el único que conoce los corazones es Dios. Si Cristo conoce a todos, Él es Dios. Por eso es que creer en Él nos da vida eterna. No estamos creyendo en el político del turno. No estamos creyendo en un predicadorcito que apareció por ahí. Estamos creyendo en el Señor de señores, en el Rey de los reyes y en el Dios de los dioses, como dice el salmo que acabamos de leer. Estamos creyendo en Dios. Bueno, podríamos seguir mostrando muchos atributos de Cristo, su preexistencia. El capítulo 1 lo presenta como creador. Dice la Biblia que Él hizo todo, y sin Él nada hubiera sido hecho. Pues lógicamente hoy los humanistas prefieren creer en la evolución que creer en Cristo. Pero la Biblia revela que Jesús es el creador de todo. Él es el creador de todo. Sin Él nada hubiese existido. Y Él creó todo por Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo. Aún nosotros. Él es el creador. Y si Él es el creador, Él es Dios. Amén. En el capítulo 5 nos va a revelar un atributo glorioso de Cristo. Y es su soberanía. Cuando hablamos de su soberanía, yo he tratado de definir soberanía y lo defino de esta manera. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. O sea, nadie le puede imponer a Dios nada. En cuanto a la salvación, la Biblia dice que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Él que tiene misericordia. O sea, no se salva cualquiera, se salva solo los que Él quiere y quiso. Así de sencillo. La Biblia es clara cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió? Él. Nosotros no lo elegimos a Él. Nosotros no lo aceptamos a Él por Padre. Él nos recibió a nosotros por hijos. Eso es claro. Miremos algunos versículos. Después de estas cosas, desde el versículo 1, Juan 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 entradas o 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos habían? Una multitud. ¿Cuáles eran esos enfermos? Habían ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense, cuando la Biblia habla de tiempo en tiempo, lo más seguro es que cada año. O sea, solo un ángel descendía una vez al año, movía las aguas, y cuando ellos sentían el movimiento de las aguas, el primero que caía era al estanque era totalmente sano. Yo les he explicado a ustedes que ese lugar no era el mejor lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar de egoísmo. ¿Quién buscaba el bien del otro? O sea, el que quería ser sano corría y no le importaba el cojo. Imagínese el ciego, se agitó el agua, ¡ay! O el cojo, no estaré en ello hoy. O sea, uno no se logra imaginar, pero en ese lugar nadie ayudaba a nadie. Ellos estaban buscando su propio beneficio. Todo esto nos muestra que los seres humanos tenemos un problema. Somos egoístas. No nos importa el bien de los otros, sino el de nosotros mismos. Eso es una característica del corazón pecaminoso del ser humano. También creo que era un lugar de muchos problemas, porque eran puertas, 5 pórticos, eran puertas pequeñas, era un estanque, no era algo grande. O sea que los enfermos estaban afuera, cuando se agitaba el agua querían entrar. ¿Se imaginan cuántos estrellones hubo? La otra, el primero que caía al agua era sano, pero ¿cuánto le caían encima? Imagínense cuando medio pasaba un mosquito por ahí, tocaba el agua y la gente pensaba que el ángel la había agitado. ¿Cuántos caían al agua y de pronto hasta muertos hubo? Pero el problema no era el estanque. El problema no era el medio que Dios había escogido para sanar a algunos. El problema era el egoísmo humano. Pero aquí vemos la soberanía. Dios solo le había placido sanar a uno, no a todos. Hago una pregunta, ¿Dios tiene el poder de sanarlos a todos? ¿Por qué no los sana a todos? ¿Por qué Él es malo? No. ¿Por qué Él es qué? Soberano. ¿Por qué yo no soy tan millonario como otros? ¿Por qué yo no tengo el talento para jugar fútbol como James Rodríguez? Porque a Dios no le plació darme un talento así. A Dios le dio a darme el talento para predicar. Él hace goles, yo predico el evangelio. O sea, a Dios le plació repartir sus dones como Él quiso. Unos son buenos para otras cosas, otros son malos para otras. No podemos decir que somos buenos para todo. ¿Se han visto que hay mujeres que son bonitas y otras no? ¿Por qué a Dios le plació darles a unas mujeres más bellezas que a otras? Porque a Él le plació. Hay hombres más inteligentes que otros. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. O sea, si Dios le plació darnos los dones que Él quiso y como quiso. A Dios le plació salvar a los que Él quiso y como quiso, hermano. A Él le plació sanar a los que Él quiso y de la manera que quiso. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán el sirio era leproso y él estaba angustiado por su lepra, y una muchacha de Israel que trabajaba y servía en su casa, que era esclava, le dijo: en Israel hay un hombre que te puede sanar, hay un profeta. Y él fue a Israel. Cuando llegó a Israel, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué le mandó a decir? Vaya al Jordán y lávese 7 veces. ¿No hay otros ríos en la tierra de Asiria? ¿No son Habana y Farfar mejores ríos que el Jordán? Y este me manda a lavarme al Jordán. A Dios le plació que era el Jordán, hermano. O sea, Dios nos salva como nosotros queremos que nos salve. Él salva como a Él le plació. A la gente le gustaría ser salva por sus obras. A Dios le plació salvarnos solamente por creer en Cristo. Como dice la Escritura, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros a los que creemos, para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Y a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Yo predico. A Dios le place abrir los corazones a algunos para que crean, y esos son los salvos. Muchos pueden escuchar, no todos se van a salvar. Hoy estuvimos evangelizando en un colegio. Nos está acompañando un grupo de misioneros norteamericanos. Son 22 que vinieron, y hoy estuvimos con ellos en un colegio mañana y tarde. Entre niños y jóvenes, 400. Predicaron el evangelio, wow. Pero yo no puedo decir todos esos 400 son salvos. Todos estaban encantados. Estaban encantados por el mensaje y estaban encantados por los monos que eran. Todos querían tomarse foto con los gringos, nadie conmigo, Yo veía que se hacían con los gringos y tomame una foto, y conmigo nadie iba donde mí a que se tomaran fotos. Bueno, ¿por qué será? Como menosprecian a la gente de acá, ¿no? Pero a Dios le place salvar como Él quiso. Dios no salva como dice la Biblia. Dios es poderoso para salvar con pocos o con muchos. Dios salva como Él quiere. Y en cuanto a la salvación de nuestros pecados, solo escogió un medio, que es a través de Cristo. Y es tan sencillo que es creer en Él. Pero no a todo el mundo le gusta. A la gente le gustaría ser salva por otras cosas. No, es que yo soy bueno. Y la gente piensa que por buenos se van a salvar. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Somos buenos? ¿Quién es bueno según la Biblia? Solo Dios. El único bueno es Él, los demás somos. O sea, si usted dice que se salva por bueno, déjeme darle la noticia. No se va a salvar porque somos malos, por eso pecamos. El primero que caía al agua era ¿qué? sanó. Eso revela la soberanía de Cristo. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Si estaba acostado en ese lugar, era lo más seguro es que estuviera en una camilla. Más adelante vamos a ver que estaba en una camilla. Si estaba en una camilla, él podía ir por sus propios medios al estanque para ser sano. ¿Qué estaba esperando él? Que algunos vieran su situación, que era peor que la de otros, y dijeran: pues vamos a meterlo al agua primero a él. Él llevaba muchos años enfermos. ¿Hacía cuántos años él estaba esperando tener la oportunidad de ser sano? Posiblemente muchos años. ¿Había tenido esa oportunidad? ¿Había habido un buen hombre que lo llevara? No lo encontró. Ese lugar también nos revela algo: los hombres son malos. Si fueran buenos, hubieran dicho: este es peor que nosotros. Vamos a permitir que él sea primero sano. Pero nadie lo había hecho. Llevaba mucho tiempo ahí. Versículo 7. Jesús le hizo la pregunta: ¿quieres ser sano? Y le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, en otras palabras, toma tu camilla y anda. ¿Cuántos enfermos habían ahí? ¿A cuántos sanó Jesús? A uno. ¿Por qué no los sanó a todos? La respuesta es muy sencilla: ¿por qué no? Quiso, él podía haberlo hecho. ¿Y por qué no quiso? Permítame, yo le digo algo: no sé. No quiere decir que él no sea bueno, él es más bueno que nosotros. Y él sabe cómo hace sus cosas. Pero a él le plació solo sanar a uno ese día. Y nosotros no podemos juzgar. Como dice la parábola, una parábola, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a la plaza a contratar obreros. Y vio a unos a la primera hora del día desocupados. Y le dijo: ¿qué hacen ahí desocupados? Vengan a mi viña a trabajar. Ah, es que nadie nos ha contratado, vengan a trabajar. Después salió 3 horas después y contrató a otros. Después salió 6 horas después y contrató a otros. Después salió 9 horas después y contrató a otros. Y después salió 11 horas después y contrató a otros. O sea que unos trabajaron solo 1 hora. Cuando llegó el tiempo para pagarle, les pagó a cada uno lo mismo. Llamó a los últimos, a los que han trabajado 1 hora, y les pagó 1 denario, o sea, lo que vale el salario de un día. Y los que habían trabajado primero dijeron: ahora nos paga lo mismo. Dice: nos va a pagar más. Pero cuando llegó el momento, les pagó ¿qué? Lo mismo, 1 denario. Y se enojaron: pero a estos que trabajaron solo 1 hora los ha hecho igual a nosotros. Y les digo: ¿en cuánto cuadramos nosotros? ¿En 1 denario? ¿Cuánto les pagué? 1. ¿Por qué pelean? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia de mí porque soy bueno? Es el que les estaba diciendo: yo con lo mío puedo hacer lo que quiera. Y le voy a decir otra cosa, suena feo, y no piensen que Dios habla así, pero yo quiero que usted lo entienda. Yo lo que con lo mío puedo hacer lo que quiera. ¿Usted para qué se mete? ¿Quién es usted para que se meta? Así de sencillo. O sea, no entiendo los motivos por qué Dios lo hace, pero sí sé que lo que Dios hace es perfecto y es bueno. Y ni usted ni yo somos tan perfectos como Dios, ni tan buenos como Dios. O sea que nosotros no podemos juzgar lo que Él hace, porque Él hace lo que le place con lo que es de Él. Él con su poder hace lo que quiere cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y a la hora que quiera. O sea que usted y yo tenemos que, ¿qué? Guardar silencio. En otras palabras, no seamos metidos. Hay cosas que no nos incumben. Eso solamente le pertenece a Dios. Amén. Versículo 9. Y al instante, aquel hombre fue ¿qué? ¿Cuánto se demoró para sanar? Si ustedes van a ver las sanidades de la Biblia, cuando Jesús declaró su palabra para sanar, o tocó para sanar, o hizo cualquier cosa para sanar, todas esas enfermedades fueron sanadas ¿cuándo? Siempre que usted lo va a ver es al instante. No dice la Biblia que él se paró caminando medio cojo. ¿Él fue sano qué? Al instante. Todo este pasaje nos va a hablar de algo, de la soberanía de Cristo en la salvación. Simplemente él hizo un milagro y a través de ese milagro nos revela una verdad espiritual. Pero cuando alguien es salvado, ¿es salvado cuándo? ¿Es salvado cuándo? Al instante. Cuando él nos salva de los pecados, nos salva de una vez por todas. Y sigue diciendo, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, aquí se presenta una discusión, no quiero hablar de eso. Y el versículo 14 dice así: Jesús se había apartado del lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquel hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto aún los judíos procuraban matarle más, procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que Jesús era igual a ¿qué? A Dios. No se olvide que la Biblia dice, él no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él dejó su condición de Dios y se hizo hombre. Pero él es Dios. Él es Dios, es claro. ¿Por qué no pecó? Porque la Biblia dice que es imposible que Dios peque. Es algo imposible. Es imposible que Dios pueda hacer algo malo. En cambio, nosotros es casi imposible dejar de pecar. Solo hasta que Cristo venga y cambie esta naturaleza corruptible por la incorruptible. Esta naturaleza pecaminosa por la naturaleza que más nunca podrá pecar. Pero eso solamente se cumplirá en su venida cuando nosotros empecemos a vivir una eternidad con Cristo. Versículo 19. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, aquí está la clave: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. ¿Usted por qué es creyente? ¿Porque usted es más especial que otros? ¿O porque simplemente al Padre le plació? Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los más sabios y de los más extendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te plació. Usted y yo estamos aquí simplemente porque al Padre le plació. Usted es creyente porque al Padre le plació. Usted no es mejor que ningún otro ser humano. Usted y yo merecemos los mismos que todos los demás hombres, la condenación eterna porque hemos pecado, hermano. Pero a Dios le plació regalarnos vida eterna a través de su Hijo. No se olvide este versículo, que es uno de los más conocidos de la Biblia. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, no un merecimiento, es un don de gracia del Señor. A Él le plació darnos la vida eterna, simplemente. Estábamos muertos en los pecados, pero a Él le plació darnos vida. Solo le daré vida a los que yo quiero. Eso muestra que Él es ¿qué? Soberano. Y si Jesús es soberano, ¿es qué? Dios. O sea que la Biblia no nos está mandando a creer en cualquier persona, nos está mandando a creer ¿en qué? En el Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Esa es la grandeza del Evangelio. Hoy en día se predica mucho sobre, o sea, cuando yo digo se predica en muchos círculos, se habla mucho que el hombre puede llegar a ser Dios. Eso es una mentira. La maravilla del Evangelio no es que el hombre pueda llegar a ser Dios. La maravilla del Evangelio es que Dios se hizo hombre, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la maravilla del Evangelio. No crea las mentiras del infierno, hermano. Ah, vamos a ser como Dios, vamos a ser como dioses. No. Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Por eso nosotros somos cristocéntricos. Es imposible honrar al Padre, honrar a Dios Padre, si no honramos a Jesús. Por eso dice la Biblia, y Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando se refiere a los que están debajo de la tierra, es a los muertos y aún debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. O sea, si no honramos a Jesús, no hay honra al Padre. Al Padre le plació, como dice Colosenses 1:18, que Cristo tuviese toda la preeminencia, toda la importancia. Por eso en nuestros cultos el único importante, ¿quién es? Cristo. Aquí el tema no es usted, el tema no soy yo. Aquí el único tema, y en esta iglesia y en este púlpito, hermano, procuramos que el único que tiene que ser presentado es Cristo. Es lo único importante. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Siempre lo importante es Cristo. Si no hay honra a Jesús, no hay honra al Padre. Aún la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para glorificar ¿a quién? Al Hijo. O sea, el Espíritu Santo nunca busca gloria para sí mismo. El Espíritu Santo siempre hace que se le dé gloria ¿a quién? A Jesús. Porque al Padre le plació. Al Padre le plació que Cristo tuviese toda la importancia. Al Padre le plació que Él, que el Hijo, diera vida a los que Él quería. Al Padre le plació que Él salvase a los que Él quería. Él es soberano. En esta obra de salvación, el único soberano es Cristo. El hombre no tiene soberanía para salvarse a sí mismo. No puede. La Biblia dice, antes da testimonio, de que la salvación para el hombre es imposible. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. Usted y yo somos salvos porque el Padre tiene el poder para salvar. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿En cuál palabra? ¿El que cree en cuál palabra? En la palabra de Cristo. En lo que Él ha dicho. En lo que Él ha dicho que es. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no entrará en tinieblas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos, así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Palabra de Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo esto que yo estoy diciendo está en el libro de Juan. El que cree en su palabra tiene ¿qué? Vida eterna y no vendrá a condenación. Hermanos, mire por favor, no hay condenación para el que está en Cristo. Yo no sé, pero hay cristianos atormentados. ¿Será que no conocen esto? ¿Cómo está su vida en Cristo? ¿Segura? ¿Qué necesita usted fuera de Cristo? Absolutamente nada. Cristo es suficiente para nuestras vidas. ¿Él es qué? Suficiente. Lo único que necesitamos es a Cristo. La Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué necesita el ser humano? Lo único que necesita es a Cristo. Hoy un jovencito en el colegio me pregunta, venga pastor, ¿qué es la vida? Y yo le dije, mire, muy difícil definir la vida, pero la Biblia dice que la vida es Cristo. ¿Por qué los hombres no son felices mientras viven? Porque yo les decía, fueron creados con un propósito, glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Si el hombre no cumple el propósito para el que fue creado, no va a ser feliz. Tenga plata, tenga lo que tenga, pero si no tiene el propósito de Cristo en su vida, no va a ser pleno. Usted puede tener plata. Hay gente que tiene plata. Hay gente que tiene todas las comodidades. Hay gente que puede viajar a cualquier parte del mundo cuando quiere y cuando le plazca. Pero hay gente que no es feliz, ¿sabe por qué? Porque no tienen a Cristo. Lo único que usted necesita es a Cristo. Por eso en esta congregación procuramos dar a Cristo. El único alimento que necesita la gente es a Cristo. Si usted va a cualquier lugar y no le dan a Cristo, usted va a quedar con hambre. Porque el único que lo puede alimentar a usted es ¿qué? Cristo. El verdadero alimento es Él. En Él no hay condenación. Un cristiano no puede sentirse infeliz, hermano. Pero pastor, si usted no es el que tiene problemas con su hijo enfermo, usted no es el que tiene problemas de la deuda. Hermano, yo he pasado por todos sus problemas. Pero usted y yo no podemos ser infelices porque estamos en Cristo, estemos viviendo la situación que estemos. Ustedes pueden leer Filipenses, puede leer Efesios, puede leer las cartas que nosotros sabemos que fueron escritas desde la prisión. Y en Filipenses, Pablo, aunque estaba en la cárcel, dice: regocíjense en el Señor siempre. ¿Cuándo usted ve un preso feliz? Pero es que él era un preso, ¿qué? Que tenía a Cristo. Él era un preso que estaba en Cristo, que él sabía que no había condenación. Lo podían condenar las leyes humanas, pero en Cristo era ¿qué? Salvo de la ira de Dios. ¿Por qué tenemos que estar infelices? Lastimosamente algunos de ustedes no vinieron el domingo, pero el domingo prediqué: por nada estéis preocupados. ¿Por qué nos permite Dios preocuparnos? ¿Por qué? Por nada. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero no lo creemos. No hemos creído a su palabra. A veces tenemos dudas. Hermano, necesitamos confiar en la palabra de Cristo. Porque el que cree en su palabra, el que la oye y cree al que lo envió, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la, eso es lo que hizo Cristo. Él dijo: yo le doy vida a los que quiera. Así como el Padre tiene poder para resucitar a los muertos, a Él ha dado el poder al Hijo de resucitar a los, de darle vida a los que quiera. Y Él a nosotros nos ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál era nuestra condición en nuestros pecados? Muerte. ¿Ahorita cómo estás? Con vida. ¿Cómo debería estar? Dichoso, hermano. A nosotros estos temas no deberían de atormentarnos, deberían de hacernos felices. Como dice aquel comentarista de fútbol: sean felices. Edgar les dice, ¿han visto? Entonces, sean felices. Cristo lo dice, hermano. Cristo lo dice. Usted ha pasado de muerte a vida. Solo quiero que piensen en un muerto. Usted, yo sé que ha ido a un velorio, ha visto ahí en el ataúd el muerto. Y un muerto, por muy atractivo que haya sido, se ve como raro, se ve feo, ¿sí? ¿No? O sea, al perder la vida se ve como feo. O sea, que si usted estaba muerto, era feo a los ojos de Dios. Ahora tiene vida. O sea, ¿usted para Dios cómo es? Precioso. ¿No tiene qué? Condenación alguna. La ira de Dios se ha apartado de usted. Deberíamos de estar felices. Deberíamos de adorarle con más alegría. Deberíamos de servirle con más alegría, como dice el Salmo. Servid a Jehová. ¿Y cómo hay que servirlo? ¿Han leído el versículo? Servid a Jehová y sírvanlo con alegría. Eso está en el Salmo 100, para que me crean. En su casa lo lee. Sirva a Jehová con alegría, porque usted está vivo. A Él le plació en su soberanía darle vida a un muerto y pecador como nosotros, hermanos. Todo esto revela la soberanía del Hijo. La soberanía es un atributo divino. Por eso hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso, creyendo en Él, tenemos vida eterna, porque hemos creído en el que vino del cielo. No hemos creído en cualquier aparecido, hermano. Hemos creído en Dios mismo. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y a los que oyeren, vivirán. ¿Los que oyeren qué? Vivirán. Esto de oír la voz de Cristo y de la vida que tenemos al oír su voz, lo voy a tratar en el capítulo 10 del libro de Juan. Pero solo quiero que sepan esto. Miremos un versículo en Efesios capítulo 1. Efesios 1. Acuérdese que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Cristo. versículo 13, Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos la voz de Cristo, cuando oímos el evangelio y creemos, tenemos vida. Y dice la Biblia que además de tener la vida, hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Tal vez hoy en día nosotros no entendamos mucho esto, pero si vamos a la antigüedad, algo que tenía el sello de una persona, ¿qué decía? Me pertenece. Hago una pregunta: ¿se puede perder algo que ha sido sellado? En ese tiempo eso tenía un valor impresionante. Si alguien pasaba y se encontraba algo con el sello de Juan, decía: esto es de Juan, se lo entrego. O sea, no se podía perder algo que estaba sellado. ¿Qué nos enseña esto? La seguridad que tenemos los creyentes en Cristo. Es imposible, por el sello que tenemos, que se pueda perder alguien que ha creído en Cristo. Y vuelvo otra vez a Juan 3:16. Por favor, a Juan 3:16. Un versículo que conocen todos, pero que lo entienden pocos. Y usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se puede perder a alguien que ha creído en Cristo? ¿Se puede perder a alguien que ha creído en Cristo? Imposible, porque tiene ¿qué? El sello. Tiene el sello de él. O sea, mire, todo este acto soberano de salvación que le pertenece a Cristo, a nosotros nos debería ¿de qué? De regocijar. Porque todo esto habla de una seguridad. Usted hoy debería de salir de aquí feliz. Debería de salir descargado: hermano, no tengo plata, pero tengo a Cristo y soy feliz. Tengo problemas, pero tengo a Cristo y soy feliz. Tengo cantidad de cosas, pero tengo a Cristo. Que eso me basta, hermano. Eso a mí me satisface. Amén. Amén. ¿A cuánto lo satisface Cristo? Si lo satisface Cristo, es porque usted ha sido cristiano. Porque usted es creyente, hermano. Si Cristo no te alcanza a satisfacer, necesitas pedirle a Cristo que entre a tu vida y que te haga su hijo. Amén. Dejémoslo ahí, porque no quiero hablar de la resurrección de los muertos como tal, no quiero hablar del día final, no quiero hablar de Cristo como juez, porque ese tema lo vamos a tratar el miércoles. ¿Okay? Mucho de esto habla sobre el juicio, habla de condenación, habla de que algunos muertos se van a levantar para vida, otros para condenación eterna, y eso lo vamos a ver el miércoles. Lo que hoy quiero que usted sepa y esté tranquilo es que soberanamente los que han sido salvados están seguros en Cristo y no serán condenados. Y si no hay condenación, ¿cómo debemos estar? Felices, hermano. No puede estar un... Esto lo decía el pastor José Mosquera, y tal vez creo que lo dice una canción cristiana muy vieja: no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. ¿Sí o no que eso lo dice una canción? De viejita, de esas buenas. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Levánteme la mano los que tienen a Cristo. ¿Puedes estar triste? ¿Cómo vas a vivir? ¿Feliz? ¿Cristiano que no viva feliz? Me deja dudas. ¿Tenemos que vivir qué? Felices. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos una vez más un atributo de tu Hijo Jesús, que lo engrandece en nuestras vidas, que lo engrandece en nuestros corazones. Gracias porque tú nos has revelado cuán precioso es tu Hijo Jesús. Tú nos has revelado cuán grande es tu precioso Hijo. Hemos creído en Él y creyendo tenemos vida eterna, Señor amado. Sabemos que hoy podemos creer porque a Él le plació, porque hemos escuchado su voz. Él nos ha dado vida entre los muertos, ha embellecido nuestras vidas, nos ha hecho tu Hijo, nos ha librado de condenación. Y hoy podemos decir, nosotros estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Padre, tenemos que ser felices, oh Rey de Gloria. Hoy quiero pedirte que inunde el corazón de mis hermanos de alegría, que llenes el corazón de ellos de la alegría que solo Cristo puede dar, oh Rey de Gloria, y que ellos se vayan plenos, se vayan contentos, se vayan alegres de que no hay condenación alguna. Padre, que espiritualmente, Señor, la deuda ha sido saldada por Cristo, que no debemos nada al Padre y que podemos disfrutar con Él toda la eternidad. Y una vez más repetimos esta palabra, Señor. No puede estar triste un corazón que tenga Cristo, Señor. Si Cristo está en las vidas y en los corazones, no puede haber tristeza, Señor. Danos el gozo de tu salvación. Si lo hemos perdido, vuélvenos hoy el gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente, oh Rey de Gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.